cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Hoy en la mañana, cuando arrancábamos justamente temprano, Mañanas de Radio, Alexis, uno de los oyentes, se comunicaba con nosotros y nos mandaba este mensaje. Buen día, compañero de la 36. Pregunta, después de todo esto, ¿no? ¿En qué quedó los compañeros que viven de lavar un auto, una moto? Yo tengo amigos que no saben qué hacer ya. ¿Hasta cuándo? Yo tengo amigos que mantienen familia con eso. ¿Se habló algo más de eso? ¿Surgió alguna noticia? A ver si el Estado le puede dar una mano. Porque esto del tema de la OSE no se sabe cuándo va a terminar. ¿Y esta gente qué va a hacer? ¿Va a salir a robar? ¡Qué hipocresía! Ese era el audio que nos mandaba esta mañana Alexis. Y hoy temprano, le decíamos a Alexis, hoy a las 10 vamos a estar con el tema y por eso le agradecemos mucho a Daniel Tejería, que está acá justamente para hablar de este tema. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Y es tal cual, así como dice el audio. Claro, tal hay cual. Gente que vive de esto y mantiene a la familia con este trabajo. Situaciones críticas. Claro. Situaciones críticas. El problema, el agua sería uno, pero después tenemos familia atrás que te toca. Sí. Al que tiene un poquito de empatía, te toca. Estamos hablando de un tema que está presente desde hace muchos años en nuestro país, en Montevideo concretamente, de que en la calle hay gente que con una manguera, un balde, un trapo, está todos los días allí con ese lavado de vehículos. Yo tengo en el rubro, debo tener 8 años. Hay gente que tiene más. Más. Tiene más de 20. Más de 20, 30 años. Y nunca fue. Siempre fue, cada 2 o 3 años siempre aparece un tema con los lavaderos: que la avenida, que la mugre, que los conos, que el tránsito. Pero no fue por falta de. El otro día, cuando nosotros fuimos a Torre Ejecutiva, la movilización. En el Consejo de Ministros, el mismo periodista del 12 que estuvo el día anterior con nosotros en propio, los catalogaban de clandestinos. Una información, ahí te decían. Clandestino. Le decía a los lavaderos clandestinos. Lavadero clandestino. Ahora, Daniel, porque ustedes primero que nada se juntaron, ¿cómo fue? ¿Cómo? Todo arrancó porque entraban a ver cese de actividad de parte del Ministerio del Interior. Estaban trabajando y ¿qué pasaba? Y salió la prensa, no sí. Es nota a prensa, no es que lo estoy diciendo yo. Sí. Nota a prensa que el Ministerio del Interior iba a hacer un relevamiento a todos los lavaderos de Montevideo. Ahí, eso fue en la mañana, en la tarde estábamos relevados la mayoría. Porque pasaron la pasó el Ministro del Interior para abajo, jefe de policía, jefe de zona, personal subalterno. Y en la tarde ya había en relajo, estaban cerrando lavadero. Cuando lo que se recomienda fueron recomendaciones. Recomendaciones. No fueron decreto, no fue ley. Claro. La vicepresidenta de OSE salió a decir que se habían cerrado, clausurado 390 lavaderos clandestinos. Esos 390 lavaderos que habla, sí, están en totalmente ilegalidad. Estaban hablando de que el hubo agua que estaban robando. Perfecto. No tenemos, no vamos a reclamar, no vamos a patear contra el clavo. Pero las demás actividades que entraban a cesar son con gente que está pagando agua, sea comercial o no sea comercial, la están pagando. Claro. Tenemos compañeros que están con niños con cáncer hoy, y a esa gente, ¿cómo le va a decir pagar un agua comercial? Una cosa que uno tiene que tener en cuenta, ustedes no llegan a dedicarse a esta tarea porque le gusta, porque nacieron con la vocación de ser lavadores de autos, es porque en este país no hay trabajo. Exactamente. Es por eso que llegan. Tenemos gente, yo conozco casos puntuales que tienen más de 30 años en esto. O sea, que no es porque, no, porque ahora la excusa es fácil que te tienen todo. La culpa del Frente Amplio. Ah, sí, sí. La culpa de la administración pasada. No, a ver, hay gente que tiene más de 30 años en esto y no es... 15 años tuvo el Frente Amplio. Para atrás, fueron gobierno claro. Colorado y blanco. Sí. Porque ahora la respuesta fácil que tienen es esa. ¿Y ustedes habían pedido amplio. Legalizarse? Esto ya se pidió reiteradas veces. ¿En la intendencia cómo fue eso? Hace 4 años también hubo relajo. Ajá. Por el tema de que querían sacar los lavaderos de la avenida. ¿La intendencia? La intendencia. Otra vez se juntó todos los lavaderos, se habló con la junta departamental, se habló con movilidad y llegaron a la junta y la junta ahí medio que sacó el cuerpo. Pero el tema se quedó quieto. O sea, no avanzó eso, no. Va de administración a administración. Seguro. Yo tengo noción de que se le entregó proyecto de la administración de Olivera. ¿Desde aquella época? De Olivera. Que yo tenga noción de sí. Olivera. ¿Y qué proyecto? ¿Un proyecto de...? Juntar las partes, pero ¿qué pasa? Te llega a la intendencia, no, movilidad, no, tránsito, no, inspección general. Te paseaban. Y llega un momento que uno tiene que trabajar, tiene que dar la comida a la gente. Claro. Y no puede estar perdiendo el tiempo, porque llega a la intendencia, perdés trabajar un horario, venís para acá y te encontrás una... Hoy no resolvés nada y perdiste de trabajar. Hoy estamos a 2 sí. de junio. Nos entregamos el 24. Sí. A la Secretaría de Presidencia. Entregamos pidiendo una respuesta a los lavaderos. La Secretaría de Presidencia lo dice así: de 24 a 72 horas hábiles van a tener novedades. Hasta el día de hoy, ya llamamos reiteradas veces, lo pidieron correo electrónico, celular, teléfono, dirección. Bueno, sé que el presidente está muy ocupado haciendo relajo en Brasil que atendiendo los problemas que tenemos en casa. Hay un oyente que dice: ¿y las piscinas de los clubes? ¿Y el Carrasco Lawn? ¿Y el golf? ¿Vía Aqua? O sea, lugares donde se usa mucha agua. Eso, ¿qué pasa? Estamos hablando de otra economía. Otra economía que quiero decir, que bueno, ahí tienen otra manera de tener el agua. Y hubo... estamos en una sociedad muy clasista, ¿no? Sí. Porque ahí estamos hablando de ya la zona VIP de Montevideo. Esa gente no le fueron a molestar. Claro. Le fueron a molestar porque yo tengo compañeros que están trabajando en lavadero, que ellos siguen laburando como que no pasó nada, ni le hicieron relevamiento. ¿Por qué? Porque tienen un local de 15x30, lavan auto, pulen. O sea que a los que están apretando es a los más chicos, a como los siempre. Que están como siempre. El palito claro. se corta abajo por el más finito. Sí, claro, claro. Ahora, a pesar de todo esto, nosotros rescatamos lo bueno, que la intendenta, el día lunes lo reunimos en la intendencia, y bueno, tuvimos avance. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué plantearon? Planteamos 3 puntos. El tema del agua, que le buscaron una salida al cese de... Porque lo decimos, nosotros llegamos por el agua. El problema clave fue el agua. Sí, sí. Lo encontramos que el Ministerio del Interior sale a cesar a los trabajadores. Bueno, vamos a buscar el cese. Porque todo decreto tiene una letra chica o una vigencia. O sea, el Ministerio del Interior llega diciendo que hay un decreto o que hay una ley o que hay algo. No, pará que yo ya te voy a leer acá sí. que tengo. Lo que dice de los ceses de actividades. Ahí está. Que lo hace el Ministerio del Interior. Sí, sí. Esto sale todo el Ministerio del Interior. Sí. No hay... Sí, todo lo que han hecho en estos días. Sí, yo lo que estoy viendo, una notificación, por ejemplo, que dice: por intermedio de la presente, se notifica a usted que por motivo de la crisis hídrica en el país deberá permanecer cerrado, no pudiendo lavar vehículos en la vía pública. Exactamente. Eso es lo que pone. Y es Ministerio del Interior, Jefatura de Policía de Montevideo, Jefatura de Zona Operacional 3, Área de Respuesta Operativa. Hay una de las notificaciones, porque tenemos varias, que la hora en que los visitaron, en propio justamente, es a las 2:53, o sea, a las 3:10 de la mañana. Es rarísimo eso, 3:10 de la mañana. Acá una oyente, María Elena, dice que los clubes de Carrasco, como por ejemplo el Carrasco Lawn Tennis y el club de golf, están justamente en terrenos de la intendencia, ¿no? Ah, sí, es cierto. Tal como te decía, el avance que tenemos el avance que tenemos, que por eso yo creo que es muy bueno. Este proyecto ya viene de atrás, de la regularización, de sacar los lavaderos, que son clandestinos, que no son clandestinos. En primer lugar, no somos clandestinos, porque la clandestinidad se usaba en el tiempo de la dictadura cuando los sindicatos se reunían. A mí que me vengan a decir que soy clandestino, no, porque yo estoy en plena vía pública, me ve todo el mundo. Claro. ¿Qué es decir sin permiso cuando les dicen claro, nosotros insistimos varias veces. No fue una ni dos, varias veces. Lo que llegamos con todo este problema, que hoy otra vez todos esos expedientes salieron a flote. Que para nosotros es repositivo. Lo que ustedes habían presentado antes. Repositivo. Porque vamos a entrar en una etapa de proceso. No es que mañana vamos a decir, bueno, se van a regularizar. No, entramos en una etapa de proceso. Ahí está. Proceso porque tenemos familia, como les digo de vuelta, con niños de 5 o 6 años con cáncer que tienen tratamiento todos los días. Que hoy no, hoy están cocinando con leña. No están con gas. Entonces, a esa gente yo no le puedo ir a decir, vos tenés que pagar 10.000 pesos de impuesto. Claro. Cuando a veces el salario mensual de nosotros no llega a 30.000 pesos. Y esos expedientes que salieron todos, ¿no? Ahora nuevamente están sobre la mesa. ¿Cómo quedaron? ¿Que se va vamos a ver uno por uno? No, no, esto somos voceros y vamos a ir a una reunión y vamos a poner de vuelta esto arriba de la mesa. ¿A nivel de la intendencia? A nivel de la intendencia. Que la intendenta está dispuesta, que para nosotros eso fue un éxito. A juntar las partes, claro. y usar un mediador. El mediador acá que tenemos es el área social de la intendencia. Vamos a juntar. Intendenta, área social, tránsito, movilidad, empleo general. Así no tenemos aquel tire y afloje, que administración, que no. Están todas las partes arriba de la mesa. Seguro. Y vamos a negociar. No pasearlos más. Ahí va, exactamente. ¿Por qué pasa? Según los datos oficiales, tenemos agua para 20 días, si no llueve. Sí, sí. En los peores de los casos, los quedaríamos todos sin trabajar. Sí. De ahí no es que queramos o no queramos, los quedamos todos sin trabajar. No, ahí se arma un lío de siete suelas porque además queda la gente sin agua y en esa casa. Esa gente que hoy está pasando críticamente, de verdad, ¿qué plato de comida le ponemos arriba de la mesa a ese chiquilín con cáncer? Claro. Espérate que hacemos una pequeña pausa y seguimos enseguida. Buscan su corazón acurrucado en mi calle. Duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre y juega la Navidad. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Estamos hablando con Daniel Tejería, que es uno de los trabajadores afectados por esta situación del déficit hídrico y las medidas que ha tomado el gobierno de cortar justamente el tema de poder, por ejemplo, lavar los autos en la vía pública. Cecilia nos manda un mensaje y dice: hola, todo este tema de los lavaderos se une en problemática de gente decente que quiere laburar dignamente y vive a los altos, al igual que los periferiantes, los que venden tortas fritas o los que se instalan con fruta o verdura para hacer el día con suerte. Saludo al entrevistado y a la radio única que se ocupa de la gente. Raúl manda este audio. Buenos días, compañeros. Estaba escuchando al compañero que está hablando con respecto a los lavaderos de autos. Ahora, preguntémonos, el gobierno, los gobiernos, se han llenado la boca con la venta de autos constantemente que va aumentando en el país. Ahora, preguntémonos, los autos oficiales, todos los autos oficiales, ¿dónde se lavan? ¿Qué gasto de agua tiene eso? Porque eso no se dice. Se dice de esta gente que está ganándose un peso lavando autos en la calle, que muchos de ellos inclusive son salidos de las cárceles, que es una posibilidad de un trabajo donde no le preguntan tantos requisitos y tienen un trabajo. ¿Qué mejor que eso que trabajar para mantener el sustento de sus casas y no estar delinquiendo? Entonces, bueno, pensemos, ¿dónde se lavan todos los autos del Estado y de todos los gobiernos? ¿Dónde están? Eso también tenemos que verlo, porque inclusive los autos y los vehículos del ejército, ¿dónde se lavan? Porque los señores del ejército también comen en el ejército, pero sin embargo los que lavan los coches en las calles, ¿dónde tienen para comer? No se lo suministra al Estado la comida. Entonces, esas son medidas que tenemos que ver. Muchas gracias, compañero, y adelante. Ahí estaba el mensaje de Raúl. Bueno, y aquí con nosotros Daniel Tejería, que está en esto. Nos estabas contando de esa movilización que hicieron hace pocos días, que lo llevaron una carta al presidente de la República, ¿no? Ustedes, una de las cosas que uno ve que más insisten es que quieren saber de dónde sale la orden, o sea, si hay un decreto, si hay algo, para sentarse a conversar y buscar una solución. Lo que nos informó la parte del área social de la intendencia es que la intendenta le relevó una carta al ministro Heber, donde hasta ahora no hay respuesta. Por lo menos a mí no me ha notificado haya respuesta. Buscamos el decreto, lo buscó la intendencia y no existe decreto. No existe decreto y no hay ley. Porque si hay una ley, nosotros también queremos hablar sobre esa ley. Claro. Si hay un juez de turno, un fiscal de turno, bueno, también que contemple la situación, porque no estamos hablando de que nosotros estamos... Los que están robando el agua, no vamos a ser responsables de eso. Claro. O sea, pero tenemos gente acá que está pagando más de 20, 10 palos de impuestos. Andá a decirle, te hablaban de un lavado en seco, que vamos a rayar todos los autos. Aparte los productos de lavado en seco están arriba de los 5.000 pesos. Claro. Porque no te venden de menos de bidones de 10 litros y tenemos 3.900 pesos bidones de 10 litros. ¿A cuánto yo te tengo que llevar a plaza eso del mercado para poder decirle a un auto? Lo que estamos ¿Compran agua para de los bidones para poder lavar? No, o sea que eso el lavado en seco es un producto que es caro. Seguro. No es viable para nosotros. Seguro. No es viable. Claro, bueno. Y otra que raya todos los autos. Ahora lo dicen, que... no, pero los raya. Lo que está en juego es la comida de muchas familias. ¿No se les ha planteado una ayuda social, o sea, canastas, víveres, no sé, como cuando la época de la pandemia, que la gente no podía trabajar... Y entonces le daban ayuda de alimentos, por lo menos. Como yo digo, yo soy vocero de los trabajadores. Y nosotros acá no vinimos con la idea ninguna de venir a pedir subsidio. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo encontramos con otro problema en el camino. Con familias críticas. Claro. Familias críticas que están precisando una ayuda inmediata. Donde el gobierno sigue haciéndose que son ciegos y sordos y mudos. Y a pesar de eso, lo encontramos con otra situación... que la crisis hídrica. La crisis hídrica que hoy lo amenaza, que tenemos datos oficiales, por lo menos lo que yo tengo escuchado, ¿no? Que tenemos agua para 20 días. Sí. Eso fue lo que detonó la cosa, ¿no? Claro. Porque hay que cortar todas las pérdidas de agua, están todos los caños que pierden de la OCE, pero esto lo dan como una pérdida de agua y por eso los quieren frenar. Bueno, no sé si es pérdida de agua porque yo la pago. Por eso, en este caso no es pérdida de agua. Entonces, a los que trabajadores que están pagando hoy el agua, no puede decirle que es una pérdida de agua. No puede ir a cesarle la actividad porque te la está pagando. Así te debiendo. Si el hombre o la mujer lo está refinanciando, ¿cómo le voy a decir que no puede trabajar? Y hay por todo Montevideo, ¿no? Y el Ministerio del Interior supuestamente relevó 5.000 lavaderos en todo Montevideo. El problema es Montevideo, no es el área metropolitana, como dice. El problema es Montevideo. Sí, sí. En San José, en Playa Pascual, estos problemas no hay. En La Piedra, La Paz, estos problemas no hay. No hay porque nosotros tenemos contacto, estamos en permanente contacto. Ahora el lunes vamos a salir yo y otro compañero más a ver la situación de cada compañero, porque esto, ahora que ya se abrió la mesa, vamos a negociar. Sí. ¿Cuántos son en total, más o menos, Daniel, que están nucleados? 800 andamos nucleados hoy directamente. Es un montón de gente. 800. Y con la intendencia, la única mesa que hay de negociación en este momento sería con la intendencia. Claro, porque ¿qué pasa? La intendencia, vos llegás y te dice la policía, no, esto mandó la intendencia. No, esto mandó el comunal. Ah, está. No, esto, entonces bueno, si lo mandó el comunal, vamos a hablar con la intendencia. Si lo mandó al Ministerio del Interior, lo mandó la intendencia, vamos a hablar con la intendencia. Claro. Y la intendencia lo recibió. Y como decía, la crisis hídrica... A los 20 días de plazo eso que manejan que hay agua, si no llueve, que la situación es difícil y no somos ajenos a la sociedad. Me preocupa a mí esa familia que de repente hoy tienen criaturas con cáncer, que tienen 4 o 5 gurises y están viviendo en condiciones precarias, que muchas veces está difícil con un mate en la noche nomás. Hay otro que paga... 30, 40 palos de impuestos, bueno, está, ese es el que tiene para bancarse capaz que 20 días. Pero la situación es crítica. Tenemos compañeros que laburan más de 12 horas por 700 pesos. ¿Y ustedes en algún momento les dijeron de darle canasta? Está arriba la mesa. ¿Eso en la intendencia? Sí. ¿De otro lado no? Ayer me llegó una nota que Fernando Pereira hizo, creo que fue en Canal 5, donde él solicitaba un subsidio para los lavaderos. Ajá. Porque claro, es la situación, ponele solucionáramos el problema con la policía, que tampoco lo tenemos con los trabajadores. A ver, claro. No hay problema con el policía que está todo el día en la calle, que tiene la orden. No, yo no tengo problema ninguno. Es con quienes hayan dado la orden. Es con quien da la orden. Porque sabemos claro que donde manda capitán no manda marinero. Sí, y a ellos lo mandan y hacen el trabajo. Seguro. Pero el problema, queremos saber por qué. Y la con la intendencia, entonces, ¿está la mesa armada ya para negociar? Los próximos días esto va a haber una otra reunión. Ahí está. ¿Todavía no tiene fecha? No tenemos fecha, pero ¿qué pasa? Nosotros lo comprometimos a llevarle datos de las familias que estén jodidas para ver si podemos, por lo menos, darle una mano a esa familia. Ahí está. O sea, por ahí podría venir una salida de emergencia de darle el alimento a los que les está faltando en ese momento. Sí, pero somos claros que no es responsabilidad de la intendencia, ¿no? Sí, sí, sí. El Ministerio de Desarrollo Social nosotros lo entendimos como colectivo, no personal, como colectivo, que nosotros no vamos a ir a golpearle la puerta. No van a ir. No vamos a ir. No vamos a ir a pedir nada al Ministerio de Desarrollo Social porque sabemos la política que tiene. Y en plena pandemia del coronavirus no se acordó nadie de nosotros. Y a los trabajadores que tenían trabajo, le tenían un subsidio en el MPS, todo bien. Sería poco, sería mucho, pero lo tenían. Pero a la gente que ayudó al Ministerio de Desarrollo Social, le dieron 1.200 pesos. Y ninguna persona en Uruguay, en ninguna, te come con 40 pesos por día. El ministro le tendría que dar vergüenza salir a decir eso. Bueno, nosotros quedamos a las órdenes para que ustedes nos mantengan informados. Cualquier paso que se dé, ¿puede surgir alguna iniciativa de otro lado? ¿Se puede instalar esa mesa de negociación con la intendencia y salir alguna vía de salida? Tiene que haber para toda esta familia. La salida inmediata es que están los relevamientos. Están los relevamientos de que no estamos hablando que somos tres gatos locos que queremos hacer relajo. Mucha gente. Y que no lo ponga más el cartel y dice, no, son lavaderos clandestinos. Claro. Acá lo que estamos pidiendo es trabajar. No estamos pidiendo, venimos, porque queremos 30 mil pesos, queremos un subsidio. No, no, no. El subsidio sí está arriba de la mesa, están las canastas arriba de la mesa, que lo vamos a negociar, sí, lo vamos a negociar. Con quien sea. Pero por la situación hídrica. Y a mí me preocupa esa familia que están jodidas, ¿verdad? Yo de repente capaz que me voy y me armo a vender ropa usada en la feria. No me estreso. Pero ese papá que tiene 3, 4 gurises, tiene uno con cáncer, ¿qué le digo? ¿Qué le decimos? Daniel, ¿quedamos entonces en eso? ¿Ustedes nos mantienen al tanto de lo que suceda? Y les deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias por el espacio y, bueno, a la barra que está trabajando, vamos arriba. Un saludo también nuestro. Y juega la Navidad.